La nueva familia está presente. Ñoquis con papa, con ricota, con espinaca, con morrones. Como siempre, podés acompañarlos con las acreditadas salsas, las rojas, fileto y boloñesa, las exquisiteces de los cuatro quesos y el incomparable sabor del pesto de la nueva familia. Este 29, saborea los ñoquis de la suerte. Los de la nueva familia. El exquisito mundo de las pastas frescas. Belgrano y Mitre, Saladillo. Promo fiesta en 25 de mayo. Hamburguesas y panchos con pan y aderezos. 18 entre 33 y 34, número 1469. Todas las tarjetas y envíos a domicilio. Y ahora también promo fiesta en calle 9 y 21. WhatsApp 2345-434-090. En Facebook, Hamburguesas y Panchos en 25 de mayo. Lunes a sábados 9:30 a 13 y 17 a 21. Domingos y feriados 11 a 13 y 19 a 21. ¡Hola! ¿Sabías que cuanta más electricidad consumimos, más energía tenemos que pedirle a las centrales eléctricas y estas a su vez a los recursos naturales? ¿En tu casa o trabajo te iluminas con luces LED? Este detalle, como muchos otros, te va a acompañar en el ahorro consciente de la energía. Quienes hacemos uso de este recurso y servicio, nos comprometemos a cuidarlo. Quienes hacemos uso de este recurso y servicio, nos comprometemos a cuidarlo. Es un mensaje de la Cooperativa Eléctrica de Saladillo. Super Cutralco, carnicería con cortes de producción propia, productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco, si pagas más, es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Estás escuchando La 106. Siempre una canción. Bueno, vamos a ver quiénes son los ganadores de los sorteos de hoy. A pedido del público y en nuestro móvil, por clamor popular, qué frase esa, clamor popular. Mientras Jorge estaba haciendo el móvil, los oyentes pidieron ñoquis y Jorge dijo, vamos para adelante con los ñoquis, porque hoy es 29 días de ñoquis. Con toda la variedad de ñoquis de la nueva familia, con las salsas, con el pesto. Allí desde Belgrano y Mitre, hoy está la nueva familia regalándonos unos ñoquis para cuatro. Que se los lleva quien nos escribió a las 10 y 12 de esta mañana, fría mañana. Y se trata de Pablo de Saladillo. Felicitaciones. También tenemos el regalo de Oncel Saladillo, un soporte para celular, para el auto, para la bici, para el brazo, todo para celulares. Allí en Oncel Saladillo, en Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia, con el asesoramiento impresionante, mejor que la inteligencia artificial. Ahí está Marcelo, saludo gigante a Marcelo, que nos acompaña en esta mañana, está muy atento al sorteo de hoy. Vamos a ver quién se lo lleva. Nos escribió a las 10 y 11 de la mañana y se trata de Carmen de Saladillo. Vamos a ver quién se lleva los ravioles para cuatro con la salsa y el queso hoy. Gentileza de la italiana, la verdad que está ideal para unos ravioles hoy. A pesar de que es 29, también está para unos ravioles con el frío que hace. Desde 24, 9 y 10, acordate. Anotalo por ahí, agéndatelo. Es el metre electrónico de la italiana. Es el 2345-457221. Ahí haces los pedidos en forma automática con la inteligencia de toda la italiana. El regalo se lo lleva quien nos escribió a las 10 y 21 de hoy y se trata de, a ver, Claudia de 25, que había elegido la flor 1, mirá vos. Hemos entregado todos los regalos ya. Entregadísimos los regalos. Nos vamos a las farmacias de turno en estos últimos días ya de junio. Último lunes. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, Farmacia Juan Martín, en 25 de mayo Juárez, en Roque Pérez, Argentina, y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Vamos hasta el momento. Lo sorteado hasta ahora. Las cabezas sorteadas. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa, el 5155. Falta la primera todavía, ¿eh? En la provincia de Buenos Aires, en la previa, el 3134. Y en la primera, el 0738. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941. 25 de mayo. Presenta Creica Saladillo. Bueno, ahora después te voy a decir los datos actuales, pero con la humedad que hay, sacás la ropa del lavarropa y hasta que la tendiste que se te seca hoy. Para hoy esperamos una máxima de 11 grados, todavía no llegamos. La mínima estimada para hoy era de 4 grados bajo cero por el pronóstico. Después vamos a ver a qué hora fue la mínima de hoy y cuánto. Para mañana, martes, esperamos una mínima de 1 grado bajo cero, con una máxima de 13 y quizá alguna nube con viento del norte a 23 kilómetros por hora. Vamos a la mínima de hoy, fue de 2 grados bajo cero en Saladillo, en el área urbana, quiere decir que en el campo ha sido de 4 grados bajo cero, y fue a las 7 y 25 de la mañana. 2.2 grados bajo cero fue la mínima de hoy, 7 y 25. La temperatura actual es de 10 grados 7, casi la máxima estimada para hoy. La humedad súper baja, 33% nada más. La presión altísima, 1030.4, viento del nor-noroeste a 6 kilómetros por hora y la sensación térmica en este momento es de 6 grados 9 décimos. Tremendo, ¿eh? La presión atmosférica que hemos tenido hoy es altísima, 1030.5 hectopascales. Presentó Creica Saladillo. Segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creica, Sarmiento 2707. Instagram y Facebook Creica Saladillo. WhatsApp 2344 500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Ya muy cerquita de los 70 mil dólares, el Bitcoin cotizando en 68 mil 85 dólares. El dólar con una abrupta caída en esta mañana, para la compra 1.400 pesos, para la venta 1.420. Una caída de 15 pesos hasta el momento, desde la apertura hasta ahora. Con una diferencia entre puntas de 20 pesos, 1.400 para la compra, 1.420 para la venta. en la provincia de Buenos Aires, la diferencia entre puntas, que se llama spread, es de 28 pesos. Para la compra 1407, para la venta 1435. En la provincia el comportamiento fue diferente, porque para la compra bajó 16 pesos y para la venta bajó 15 pesos. Por eso queda en 1407, 1435 con un spread, una diferencia entre puntas de 28 pesos. El riesgo país, que baja unos céntimos y está en este momento cotizando en 1545 puntos básicos. No cotizando, sino que está estimado por JP Morgan en Buy Plus en 1545 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Comenzamos con información regional. Boxeo, el saladillense Mateo Miramón ganó por nocaut en el microestadio de River Plate. Miramón, que compitió en la categoría de hasta 69 kilos, en la 14ª fecha del ciclo, que le da espacio a los valores de mañana, organizado por la Federación Argentina de Box. Sicaré Helicópteros trae a Saladillo un reconocimiento de escala global. La firma saladillense Helicóptero Sicaré recibió el primer premio en el festival Air Venture Oshkosh que organizó la Experimental Aircraft Association en Estados Unidos. El jurado galardonó al modelo Sicaré 8 en las categorías de diseño, innovación, calidad constructiva y seguridad. Nos vamos al ámbito del deporte. Gallardo vuelve a River. Esta tarde quedará concretado su regreso al club de Núñez. En el mundo, Netanyahu dijo que la respuesta a Hezbollah en el Líbano será dura luego del ataque que dejó 12 niños muertos. El premier israelí visitó la ciudad drusa, atacada por un misil el fin de semana, y culpó al grupo libanés. Londres afirmó que la escalada en la región es extremadamente preocupante. Causa piqueteros. Procesaron a Eduardo Belliboni por la administración fraudulenta contra el Estado. El líder del polo obrero está acusado de desviar fondos recibidos del plan Potenciar Trabajo. Lo embargaron por 390 millones de pesos. Misterio en Neuquén, un helicóptero y una recompensa de 10 millones de pesos para encontrar a Luciana Muñoz, desaparecida hace dos semanas. El 13 de julio, la joven de 20 años le dijo a su abuela que iba a encontrarse con un hombre y no se supo más nada de ella. La buscan por tierra y por aire y en las próximas horas van a sumar rastrillajes en ríos. Vamos a los Juegos Olímpicos de París 2024. Matías Del Olio hace historia y va a estar en la final por la medalla del skate. El marplatense de 27 años consiguió el quinto mejor puntaje entre 22 protagonistas. La competencia decisiva de la prueba street es ahora a partir de las 12 hora argentina. Monotributo, AFIP volvió a extender el plazo para recategorizarse. Habrá tiempo hasta el 9 de agosto. Resultados de las elecciones en Venezuela. Desde Brasil afirman que son cautelosos y aguardan las actas electorales. Celso Amorim, asesor especial de Lula da Silva, dijo que el gobierno de Maduro se comprometió a brindar acceso a todas las actas. Amorín participó como uno de los observadores internacionales de los comicios de este domingo y sospechan que lo que dice Maduro no es tan así. Cerúndolo es historia. En los Juegos Olímpicos 2024, los Leones igualaron con India, juegan las Leonas y Cerúndolo se impuso a Humbert. ¿Qué más? Patricia Bullrich va a patrullar redes sociales y la Dark Web con inteligencia artificial para poder predecir delitos. La ministra de Seguridad de la Nación creó una unidad especial que va a estar integrada por especialistas de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Van a patrullar digitalmente las redes sociales y la Dark Web con inteligencia artificial, dicen ellos, que les servirá para predecir delitos. Javier Milei desconoce el resultado de las elecciones en Venezuela e intenta coordinar acciones con otros presidentes de la región. La Cancillería extrema los contactos con otros países para rechazar el triunfo del mandatario venezolano. Líderes mundiales ponen en duda el reconocimiento del triunfo de Maduro por los fuertes indicios de fraude en Venezuela. Diversos países cuestionaron la transparencia de las elecciones presidenciales en Venezuela, mientras algunos aliados respaldaron a Maduro, aliados que también tiene aquí en Argentina, como vimos el otro día, las madres de Plaza de Mayo, que le mandaron una carta apoyándolo en estas elecciones al sanguinario dictador Maduro. En este momento la temperatura 10 grados una décima, la sensación es de 6. La humedad 35%, la presión 1030.7 hectopascales y viento del este-sudeste a 6 kilómetros por hora. Gracias por habernos acompañado. Te seguimos acompañando en nuestras redes sociales. Acordate, en Facebook @la106 y en Instagram @la106.1. Para los amantes de Twitter, también estamos allí en @la106. Será hasta mañana. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Chau. Presentó Oncel Saladillo. Todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono.